IAC Radio. Panoramas. Panoramas. El Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos Pablo Serrano acoge durante el mes de marzo las siguientes actividades. Dentro de la programación vinculada con nuestras exposiciones temporales, destacamos las centradas en Tranvía Teatro, los primeros 30 años de una compañía. Además, durante el mes de marzo continúan las proyecciones de sus representaciones teatrales. El 1 se proyectará Pareja Abierta, del año 1998. El día 2 se procederá al visionado de Main Capital, una grabación de 2011. El 3 es el turno de María Estuardo, Cuestión de Estado, del año 2009. El día 8 podrán ver Dos en Conserva, del año 2009, mientras que el día 9 la obra proyectada será Memoria de un Bolero, de 1992. Y por último, el día 10 se proyectará Baby Boom en el Paraíso, del 2000. Todas las proyecciones se realizan a las 6 de la tarde y la entrada es libre. Junto a estos visionados, se han organizado dos visitas guiadas a la exposición, concretamente el 7 de marzo a las 6 de la tarde, a cargo de Fernando Vallejo, y el sábado 17 a las 11 de la mañana, también con Fernando Vallejo. Por lo que se refiere a las actividades de la muestra Plain Happy, Sergio Muro, el día 3 de marzo a las 7 de la tarde tendrá lugar un debate sobre arte contemporáneo y seguidamente a las 8 se celebrará una performance sonora de Gustavo Jiménez y Marwan. El domingo 4 de marzo de 11 a 13 de la mañana acogemos el taller en familia Potencia tu creatividad, impartido por Sergio Muro. El sábado 10 de marzo a las 7 de la tarde podrán asistir al Spoken Word desarrollado por José Malvis, Rafa Sanz, Juanjo de Tierra, Elizabeth Iborra, Estela Puyuela y Sandra Martínez. Y seguidamente, a las 8 de la tarde, los asistentes podrán disfrutar del concierto acústico de Alejandro Guerri. Al día siguiente, el domingo 11 de marzo, de 11 a 1 del mediodía, Muro impartirá el taller en familia de Collage y Ready Made. Para el sábado 17 de marzo, a las 7 de la tarde, tendrá lugar la presentación y proyección de Proyector Videoarte, para a continuación, a las 8 y cuarto, asistir a la performance de Domix Garrido. El sábado 24 de marzo, a las 7 de la tarde, de nuevo una performance, esta vez con Victoria Valdearcos y posteriormente música en acústico, con Paula Silvestre. El mes acaba con la performance de Carlos Yabata el sábado 31 a las 7 de la tarde. La asistencia es libre, sin necesidad de inscripción previa, salvo en el caso de los talleres, para los cuales hay que ponerse en contacto con el centro a través de difusionmpabloserrano@aragon.es. Por último, y ya dentro del ciclo Anhelantes y la exposición H Negra, el jueves 7 de marzo a las 7 y media de la tarde, el IAC Pablo Serrano acoge una conversación con la escritora Espide Freire y el ilustrador Arturo Elena, ambos autores de uno de los relatos e ilustraciones que aparecen en el libro. En el apartado de actividades, este mes contamos de nuevo con nuestras didácticas dirigidas a familias. Conoce la obra de Pablo Serrano de una manera amena y divertida en compañía del propio escultor y una maestra de escuela un poco impertinente. La actividad, guiada por Pepa Enrique y Mariano Las Heras, está dirigida a niños acompañados de un adulto. Aquellos que tengan entre 8 y 12 años podrán participar, junto con sus familiares, en los talleres del 25 de marzo a las 11 de la mañana. Mientras que los niños de 4 a 7 años podrán inscribirse en el taller del 10 de marzo, también a las 11 de la mañana. Os recordamos que la actividad es gratuita previa inscripción en difusionmpabloserrano@aragon.es. La Compañía Aragonesa de Danza, formada por Arquedanza, bajo la dirección de Miguel Ángel Berna, y la MOF, dirigida por Víctor Jiménez, realiza los ensayos abiertos en el IAC Pablo Serrano, los jueves de 11 a 12 horas, en la Galería Cristalada de la Planta 4. Concretamente, en el caso de la MOF, será el 1 y 15 de marzo, mientras que para la Compañía de Miguel Ángel Berna será el 8 y 22 de marzo. Para más información y reserva, hay que contactar con difusionmpabloserrano@aragon.es. Por último, el viernes 16 de marzo a las 7 de la tarde, el auditorio acogerá, como cada año, la entrega de premios de la Asociación Aragonesa de Críticos de Arte. Concluimos la agenda del mes con la sección de presentaciones. El 23 de marzo, a las 7:30 de la tarde, Clara Jarboles presenta Media Distancia, editado por Mira, un conjunto de 24 relatos entendidos como textos independientes con entidad propia que forman parte de un mismo cuerpo. Más información sobre las actividades, exposiciones y presentaciones en IAC.es. IAC Radio. Panoramas. Panoramas. Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos.